de tu valor y tu cariño. Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. De ser mi héroe. Consejos y yo recordaré, pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. De ser mi héroe. Papá, quiero decirte hoy, te amo con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niño yo siempre seré, el tiempo vuela, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe.